Bienvenido a tu programa radial favorito, Palabras de Aliento y Esperanza, con el pastor Luis Cubano. Ahora comienza Camino de Santidad. Que la paz y la gracia del Señor sea en cada uno de vosotros en esta hermosa y preciosa tarde, donde ha dado comienzo a su programa favorito de todas las tardes, a través de la internet, programa Camino de Santidad. Nos puede conseguir a través de la página caminodesantidad.k25.net y caminodesantidad.23a2.com. Y estaremos transmitiendo, también nos puedes conseguir a través de facebook.com/Camino de Santidad PR. Nos puede encontrar también, ahí hay varios videos, hay varios programas que hemos grabado y que hemos transmitido ya y que están ahí para el alcance de todos ustedes, sea para el beneficio de vuestras almas. También quiero en esta hora, ¿verdad?, dar comienzo a este programa con una hermosa oración a nuestro divino Creador, ya que Él es el que nos permite transmitir desde aquí, desde los estudios HR, donde Dios nos ha abierto las puertas. Así que si usted necesita un anuncio, usted necesita anunciarse en medio de un negocio o algo, HR Studios está disponible, ¿verdad?, en esta hora para bendecir su negocio de manera especial. Así que también quiero, ¿verdad?, saludar a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, aquí en el barrio Veguita, desde Jayuya, donde nos sentimos bien contentos y nos honramos pastoral con la gracia y la gloria del Señor. Dios nos ha permitido estar ahí, ya llevamos 2 años, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa tarde vamos a dar comienzo a este hermoso altar que se levanta aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Señor, por la bendición grande que tú nos das y nos permite estar transmitiendo en esta hora, en este día, Señor, desde este lugar, Padre de la gloria, para gloria y honra tuya, Dios mío, Señor, a través de todo el mundo, Dios mío, sea alcanzado, Dios mío, a través de palabras de bendición, de edificación, a través de, Dios mío, Señor, cánticos, alabanzas, adoraciones, Dios mío. En esta hora estamos aquí, Señor. Bendice este programa, bendice este lugar, bendice, Dios mío, estos estudios, estas herramientas que tú has puesto en nuestras manos, Señor, Padre de la gloria, y que tú nos has dado, Dios mío, para que nosotros bendigamos y llegamos y alcancemos a otras almas, Padre. Yo te pido, Dios mío, que de manera especial tú te glorifiques, Dios mío, que todos aquellos que estén al alcance, Dios mío, Señor, de estas voces, Padre, tú puedas, Dios mío, de manera especial ministrarle. Tu Espíritu Santo, Dios mío, le ayude, le fortalezca, Dios mío. Traiga palabra de refugio, Padre, que ellos necesitan en esta hora, Padre. Yo te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. En esta hora vamos a tener una canción. Como si jamás tendremos otro momento, desesperados por ti, buscando tu rostro, clamando en todo tiempo. Confesar no hemos sentido tu río dentro. Desesperados por ti, buscando tu rostro, clamando en todo tiempo. Que Dios continúe bendiciendo nuevamente en esta hermosa y preciosa tarde. Hemos estado escuchando el himno de Marcos Yaroy de Derrama tu Gloria. En esta hora tenemos a nuestro hermano y compañero, amigo, cual le amamos y le queremos mucho, Henry Rodríguez, con una reflexión de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que pasamos los micrófonos a nuestro hermano Henry Rodríguez. Claro que sí, muchas gracias, Pastor Cubano. Como ya anticipó el pastor, mi nombre es Henry Rodríguez y es un placer, un verdadero gusto y un honor poder compartir con ustedes en esta tarde del 19 de marzo en vivo. Y quiero dar paso a la lectura de un pequeño pensamiento que el Señor ha traído para el día de hoy. Y yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Y dice así: suele pasar, querido hermano, que cuando nos encontramos en esos momentos de crisis y problemas, nos sentimos más solos que nunca. Creemos estar apartados de todo el mundo, como si una cortina o un muro nos separara de los demás. Y sentimos como si todo se viniera abajo. Percibes que nadie puede ponerse en tus zapatos y que no entenderán el dolor que estás atravesando, ya sea en lo familiar, económico, sentimental, una enfermedad, etc. Pero, ¿te has puesto a pensar que tal vez Dios te está apartando del resto del mundo en ese preciso momento para mostrarte su gloria? Podemos ver cómo Jesús hizo lo mismo con alguno de sus discípulos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Jesús los apartó del resto para poder llevarlos al monte y mostrarse tal cual, exponiendo su santidad y gloria. Dios te está apartando de la misma forma para mostrarte las maravillas y los milagros, querido hermano, que pueda hacer en tu vida a través de las circunstancias. Amigo y amiga que me escuchas, si hasta ahora te has sentido abandonado, aislado, a causa del pecado o de las pruebas, Dios tiene una esperanza. Te escogió con un propósito. No estás solo. en un momento íntimo y cercano que Dios quiere tener contigo. En Él que puedas confesar lo que te sucede. Poner en sus manos todo el dolor y los sentimientos que te han estado atormentando. Este es el momento para hacerlo. Observa este tiempo como una gran oportunidad para poder sanar. Presentarte a Dios y que Él te muestre el poder que tiene y los milagros que puede hacer. Y termino diciendo, estás separado para grandes cosas. Puedes convertir este tiempo de soledad en un momento precioso, en compañía de quien te ama y que nunca te dejará. Que Dios te siga bendiciendo y te siga guardando. Ahora el pastor cubano con nosotros. Hermosa palabra que es en los labios de nuestro hermano Henry, que Dios le ha dado para esta hermosa tarde. Y hay un propósito en tu vida. Hay un propósito y la razón de nosotros estar aquí en medio de esta programación es que el Espíritu Santo de Dios nos ha llevado a nosotros para que nosotros llevemos palabra del Señor a tanta gente que tal vez esté herida, esté en momentos de dificultad, en momentos de opresión, en momentos donde no ha esperado estar. Pero Dios, en su presencia, en su momento, te ha mirado desde los cielos con un propósito. Hay un propósito para tu vida, querido amigo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa y preciosa tarde. Vamos al Salmo 23, verso 5. Lee la palabra del Señor a la letra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Repito, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eterno Dios, Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, vengo delante de tu presencia una vez más. Señor, dándote gracias. Dios mío, Señor, por este altar radial que tú nos has permitido, Señor, desde este lugar para que desatemos palabra de bendición, palabra de salvación, palabra, Dios mío, Señor, de fortaleza, Dios mío, Señor. Llega hasta los confines, Señor, de la tierra, como dice tu palabra, a través de esta palabra, de estas ondas radiales que tú nos has permitido que las trabajemos en esta hora, Padre. Glorifícate de manera especial, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Quisiera que en esta tarde nosotros reflexionemos bajo el título El tiempo que nos toca vivir. El tiempo que nos toca vivir. Este famoso y muy utilizado salmo es una joya de la corona de las alabanzas de todos los salmos que leemos muchas veces, e incluso dentro de nuestras congregaciones se recitan, porque nosotros no las sabemos y las conocemos de memoria. Pero su distinguido mensaje de esperanza y fortaleza transmite una comparación de Dios como pastor y el autor como oveja del rebaño. Vemos que los primeros cuatro versos resaltan los fundamentos comparativos de Jehová como pastor de Israel y como pastor del rey David, quien fue quien compuso este salmo. Y aún más podríamos decir el pastor de nuestras iglesias, de estas generaciones que hoy en día se levantan. Estos primeros versos nos descubren la relación íntima y particular de Dios como pastor, mostrándonos la protección, la provisión, la confianza y la seguridad, apoyo y fidelidad. óigame, sosteniendo en nuestras vidas una fe con un recuerdo del pasado y en un futurístico y en un excelente poder y autoridad que se manifiesta en un presente eterno. Óigame, cuando hablamos de este salmo que comienza a decir en el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me está hablando de ese tiempo presente eterno. Me está mostrando un tiempo de protección, un tiempo de apoyo, un tiempo de fidelidad, tal como él lo dice en la Biblia, en el Salmo 27:1-3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Cuando este salmo continúa hablándonos, que me dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Me está hablando de un tiempo futurístico, donde este tiempo nos asegura provisión, nos asegura confianza, nos asegura seguridad. La Biblia me dice en Isaías 40:29-31 que Él da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero aquellos que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán águilas, alas como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo que Dios tiene futurísticamente un proceso para nosotros alentador, donde Él aún se preocupa en el futuro de nosotros. Maravilloso el nombre del Señor. Cuando este salmo continúa hablándonos a nosotros, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me está hablando del tiempo pasado. Pues aunque hayamos pasado por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, se ha mantenido de nuestro lado. ¡Ay, qué lindo es Dios! Protegiéndonos, preservándonos, cuidándonos en nuestras vidas, en fe, hacia una tierra prometida. Como Él lo señala en Hebreos 11:33-34, que por fe reinos conquistaron reinos, por fe hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejército y extranjeros. Quiero decirte, querido amigo, que en pocas palabras el rey David estaba mirando que nuestro pastor no está cautivo en el pasado ni en el futuro, sino que vive en un tiempo de eterno presente. En este contexto podemos ver que el autor se sentía como una oveja, que ya Jehová era su pastor y que no iba a experimentar carencia alguna. Que aunque el pastor tuviera que usar su vara, su cayado, para que la oveja no se perdiera en su sentido de localidad, de igual manera la iba a proteger del león, del oso, del animal de rapiña que quisiera atentar contra el rebaño, él lo iba a defender. Por eso Jehová era su pastor y nada le iba a faltar. Óigame, de igual manera hoy en día, nosotros, el rebaño de Dios, para este siglo 21 debemos mantener una fe como la que tuvimos, la que tuvieron los gente antepasados de nosotros, la cual nos conduce al tiempo presente, que nos asegura en un tiempo futuro un glorioso futuro de parte de Dios. Óigame, Romanos 8:18 nos dice a nosotros: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué te quiero decir, amigo? Que el tiempo que nos ha tocado a ti y a mí a vivir, donde tú y yo somos protagonistas, se sigue marcando la expresión de nuestro pastor. Y aún cuando la dificultad se sigue subrayando, la crisis se sigue enfatizando sobre nosotros y nuestros adversarios se siguen levantando, es donde Él va a comenzar a aderezar mesas en presencia de nuestros angustiadores. Él, cual va a emitir en medio de nosotros, Él nos va a ungir la cabeza y nuestras copas van a estar rebosando. Y es aquí donde yo quiero que nosotros reflexionemos en esta hermosa y preciosa tarde. Lo primero que me dice este verso es que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La palabra aderezar significa arreglar algo o a alguien, ¿verdad?, para embellecerlo. La mesa tiene varios sentidos, ya que se utiliza con diferentes tipos de motivos. Lo primero que hay mesa para sentarse y comer, que nos encanta. La mesa que se utiliza para poner objetos personales, tal como una lámpara, un libro, entre otras cosas que pudiéramos hablar y mencionar aquí. La mesa que se utiliza para reuniones donde se discuten muchos asuntos de suma importancia. Y pudiéramos mencionar sin número de mesas, pero en esta hora yo quisiera mencionar estos tres tipos de mesas solamente. Ahora yo quiero que miremos el texto que me declara un tiempo que nuestro pastor hace por nosotros sus ovejas. Me dice que Él adereza la mesa, que es decir que si la adereza, Él la está arreglando. Lo que quiere decir es que si Él la adereza, Él la está embelleciendo en medio de la presencia de nuestros angustiadores. Yo no sé cuál sea tu mesa en esta hora por la cual tú estás pasando. Tal vez tu mesa es la de comer. Tal vez tu mesa es la de poner objetos. Tal vez tu mesa es donde están discutiendo de suma importancia el destino tuyo. Pero yo te quiero decir en esta hora que Dios está enderezando, embelleciendo en presencia de los angustiadores esas mesas. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, la Biblia dice en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti ha confiado. El Isaías 27:3 me habla y me dice: yo, Jehová, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Isaías 54:17. Te declaras que ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Óigame, hermano, debemos hacernos una pregunta en esta hora. ¿Quiénes son nuestros angustiadores? Porque tal vez estemos pensando que nuestros angustiadores es nuestro hermano, nuestro vecino o cualquier persona que se levanta contra nosotros. Déjame decirte que eso no es la verdad. Porque la Biblia me dice a mí, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21, si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuestros enemigos, ¿sabes cuáles son? El mundo. La carne. Alabado Dios. Satanás, el Señor los reprenda. Por eso es que la palabra del Señor es tan clara con nosotros. Que ese enemigo del mundo, Él nos dejó dicho en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tú vas a tener aflicción, pero confía en esta hora. Yo he vencido al mundo. Romanos 12:2 nos dice: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Óigame, nosotros tenemos que vencer al mundo. Dios nos ha dado la paz. Ya Dios venció al mundo, ya Dios juzgó este mundo. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario y vino y padeció por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por tus llagas hemos sido sanados. Por tanto, nosotros en esta hora podemos vencer al mundo, porque Él venció al mundo y Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Óigame, la carne nos habla en Gálatas y nos describe que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Óigame, los designios de la carne se oponen entre sí. Pero sabes que los que somos guiados por el Espíritu no estamos ni bajo la ley ni bajo la carne. Porque las obras de la carne que son manifiestas, alabado sea el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Las obras de las carnes que son manifiestas son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales ya os amonesto el que he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Óigame, Satanás es nuestro otro enemigo. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11 me dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Por tanto, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones que el enemigo, las trampas, los lazos que él ha puesto en medio, las redes que ha preparado, los baluartes que ha levantado contra la iglesia y contra su pueblo. No podemos obviarlo. Tenemos que velar esas maquinaciones que se levantan contra nosotros. Por eso es que Santiago me dice en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que el tiempo que nos toca vivir a nosotros, nuestro pastor continuará preparando mesa en presencia de nuestros angustiadores. Hay algo muy importante que quisiera compartir en esta hora. En el uso y costumbre del judaísmo, los pactos se sellaban en las mesas. Óigame, qué interesante esto. Porque particularmente había un hombre que era perseguido por su rey, que tenía muchos celos de su servidor, pero el hijo del rey tenía una profunda amistad con el servidor del rey, y como el rey lo que deseaba era matarlo al servidor, el hijo del rey pactó con el servidor y se prometieron lealtad, se prometieron fidelidad. Pero ese pacto no pudo ser en una mesa, sino fuera de una mesa. Pero ¿sabes qué? Que cuando llegó aquel servidor a ser el rey de Israel y su amigo, el rey, había pasado, ya había muerto, aquel hombre, conforme al pacto que había hecho a su amigo Jonatán, que tenía el corazón conforme a Dios, deseaba tener aquella fidelidad y comenzó a averiguar si había alguien que había quedado en medio de aquella familia. Óigame, usted sabe qué fue lo que ocurrió, que encontró a un familiar, aleluya, de Jonatán, de la familia de Saúl, aleluya, que tal vez estaba lisiado, que no tenía esperanza, que no tenía nada, pero ¿sabe dónde terminó pactando? Terminó en la mesa, porque lo sentó en la mesa del rey, alabado sea el nombre del Señor. Por tal razón, el pastor de los pastores está en este día aquí está paseándose a través de estas ondas radiales, a través de esta transmisión, Él nos ha mandado a llamar. Él está empezando a aderezar las mesas. Yo no sé por dónde tú estás pasando, querido amigo, pero aquello que nos era contrario, Él las exhibió públicamente y nos comenzó a sentarnos a nosotros en la mesa. Por tanto, ninguno de nosotros merecíamos sentarnos en esa mesa, pero a Él le agradó porque Él es nuestro pastor y nada, nada nos faltará. Alabado sea el nombre del Señor. Lo próximo que dice la palabra del Señor es que Él unge mi cabeza con aceite. En el uso y costumbre del judaísmo, el anfitrión le demostraba a sus invitados la hospitalidad. La modestia por esa visita, tal como lo vemos en 2 Reyes 4:8 en adelante, cuando aquella mujer de Sunem comienza a tener cuidados de aquel hombre profeta de Dios que subía y bajaba en aquel lugar, aleluya, para llegar a la corte. Pero aquella mujer se propuso poner una mesa, poner una cama, ponerle un lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame, de igual forma lo describe en Lucas 7, 36 al 47. Cuando aquella mujer que era pecadora llegó hasta donde estaba Jesús y derramó un perfume del pote alabastro. De la misma forma, nuestro pastor, como anfitrión, tiene un tiempo para nosotros, el cual unge nuestras cabezas con aceite de la unción de Él, para así separarnos y limpiarnos, para que nos sentemos en su mesa y que para este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, nos podemos sentar limpios y oloroso, no ostentando ningún tipo de poder en nosotros, sino exaltando la gloria de nuestro Señor Jesucristo, decretando su misericordia sobre su rebaño, sobre las generaciones que se están levantando y aún aquellas generaciones futurísticas que han de levantarse, en el cual todavía se proclama que hay un pastor. Aleluya. Que aunque haya dificultad, aunque se subraye crisis, aunque se subraye que se existen angustiadores, todavía en el pleno siglo XXI, Él continúa ungiendo nuestras cabezas. Óigame, y lo último que quisiera compartir con usted en esta hora. La copa está rebosando. Óigame, la copa es una vasija hueca usada con diversos propósitos. Las copas eran de varias formas y diseños. Eran hechas de una variedad de materiales entre oro, plata, barro, cobre, bronce. La copa se usaba como un símbolo de prosperidad o de bendición del Señor. Y la inversa de su maldición sobre la gente malvada. La copa también representa embriaguez, entre otros placeres ilícitos que no vamos a mencionar ahora. Se usa también la copa de salvación, la copa de la bendición, la copa del Señor. Pero esta copa que aquí estamos hablando significa compañerismo. Así, cuando el creyente toma la copa del Señor, que se sienta a la mesa del Señor y se sienta a compartir, a partir el pan y a beber la copa del Señor, allí entra el compañerismo, allí entra la intimación entre usted y yo, entre usted y el Señor, aleluya. Y lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta hora, que esta copa que Él ha puesto en medio de la mesa es la copa de bendición, es la copa de que usted es amigo y Dios está preocupado y va a bendecirle a usted. Esa es la copa que Dios ha puesto en medio de nuestra mesa. No es una copa para destruir. No es una copa para embriagarnos. No es una copa para placeres ilícitos. Es una copa que Dios ha puesto como que usted y yo tenemos una amistad con el Señor. Querido hermano, yo concluyo en esta hora diciéndote lo que dice la Biblia en Isaías 43, 1 al 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes por qué, querido amigo? Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. En esta hora que hemos predicado y hemos traído esta palabra del Señor para tu vida, queremos que pienses en el tiempo que te ha tocado vivir, en el tiempo que Dios ha preparado para ti, para que tú en esta hermosa y preciosa tarde pueda ser restaurado, pueda levantarte. Óigame, tal vez has pasado por muchas cosas difíciles, pero en medio de las cosas difíciles Dios está contigo. Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Él está en medio de nosotros porque Él nos ama. Él pelea nuestras batallas, Él pelea por nosotros. Aún en el tiempo que nos ha tocado vivir, Él sigue aderezando mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él sigue ungiendo nuestras cabezas con aceite y nuestras copas seguirán rebosando delante de la presencia de Él. Tenemos unos teléfonos que nos pueden llamar en esta hora. 787-240-0251, 414-386-3514. Nos puede seguir contactando en medio de las direcciones que hemos dado: caminodesantidad.k25.net, caminodesantidad.3a2.com. Y también nos podrá estar accesando a través de facebook.com/caminosantidadpr. Estamos aquí para glorificar y engrandecer el nombre del Señor. Y estamos a su servicio. En nuestra página web están los horarios de nuestros servicios, actividades especiales. Esta semana estamos en la calle, estamos en campaña evangelística, predicando y glorificando el nombre del Señor a todas las almas. Si usted tiene alguna petición, puede accesarnos, dejar en medio de todo este blog, ¿verdad?, lo que se ha formado en la red, y nos puede poner sus peticiones para nosotros orar por ustedes. Dios nos ha permitido llegar a través de su vida, a través de estas conexiones, para la gloria y la honra del Señor. Este es el pastor Luis Cubano, que en esta hermosa tarde ya se está despidiendo para entregar la parte. Quisiera hacer una oración en esta hora para despedirnos y luego estaremos terminando esta sección con un himno de tercer cielo de mente. Ahora oramos. Eterno Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias, Dios mío, por estas herramientas que tú pusiste en nuestras manos. Gracias por esta palabra. Gracias por aquellos hermanos, amigos que han estado escuchando a través de la radio, a través de esta emisora, a través de esta programación, aun cuando esté grabada y sea accesada a la página, Dios mío. Toca sus vidas. Oh Espíritu Santo, ay Santo, mi alma te alaba. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, Dios mío, Señor. Que sea palabra de bendición, de edificación. Que sea palabra de fortaleza. Palabra, Dios mío, Señor, Padre, donde puedan sentir la presencia tuya, el refugio tuyo. Puedan ser libres, alcanzar los planes, los propósitos que tú tienes con ellos, Padre de la gloria. Gracias por mi hermano Henry que está aquí. Dios mío, por esa reflexión hermosa que tú le diste. Sigue dándole palabras, que se siga soltando, Dios, Señor, de manera especial. Sigue bendiciéndolo, Padre, Dios mío, Señor, para que sean almas alcanzadas. Levanta, glorifica, Dios mío, Señor, edifica, Dios mío, Señor. Y sigue abriendo puertas, Dios mío, a tus siervos, a tus siervas, Padre, para que alcancemos predicar y enseñar la palabra del Señor. Porque vamos camino de santidad ante tu presencia. Señor, mira aquellos que están enfermos, mira aquellos que están pasando momentos difíciles. Yo te pido, Dios mío, en esta hora, que tú pongas tu mano de salud, Dios mío, sobre ellos. Yo declaro salud sobre ellos, Padre. Oh, Señor, Padre, dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados, Padre. En esta hora yo declaro salud, Padre. Sana a los enfermos, sana a aquellos que están quebrantados, Dios mío, Señor. Padre, porque la enfermedad no es tuya. El enemigo vino a matar, untar y destruir. Vino a poner enfermedad. Pon salud en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Mira aquellos que están pidiendo bautismo al Espíritu Santo. Derrama en esta hora, Espíritu Santo, Dios mío. Glorifícate de manera especial. Rompe cadenas, ataduras, ligaduras y fortalece, Dios mío, Señor, al ser humano en esta hora. Gracias, Señor, por este programa. La gloria y la honra es toda tuya, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, lo dejo con esta canción de Tercer Cielo, Demente. Dios te bendiga y será hasta el próximo programa, Camino de Santidad. Dios te guarde y Dios te bendiga. Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente. Por decir que escucho del cielo una voz. Demente, por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños. Porque me he acostumbrado a verlos en mí. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada.